Querida, de tu belleza me enamoré. Óyeme, Carmencita querida, de tu belleza me enamoré. Eres chiquitica y bonita, pero es que tú no sabes querer. Eres chiquitica y bonita, pero es que tú no sabes querer. Un día tú llegaste a decirme que en verdad te casaba conmigo. Un día tú llegaste a decirme que en verdad te casaba conmigo. Pero tan pronto me aborreciste, eso fue culpa de tus amigos. Pero tan pronto me aborreciste, eso fue culpa de tus amigos. Todo tu querer, porque tan pronto tú me olvidaste. Me entregaste todo tu querer, porque tan pronto tú me olvidaste. Dos cartas que yo te mandé, pero ninguna me contestaste. Dos cartas que yo te mandé, pero ninguna me contestaste. Un día tú llegaste a decirme que en verdad te casaba conmigo. Un día tú llegaste a decirme que en verdad te casaba conmigo. Pero tan pronto me aborreciste, eso fue culpa de tus amigos. Pero tan pronto me aborreciste, eso fue culpa de tus amigos.